sufriendo la pasión. Siempre tú acechándome al pasar, tan confuso que no sabes casi hablar. Ven esta noche y tómame, que yo fingiré placer mintiendo y diciéndote tú me has hecho feliz. Solamente tú me has hecho feliz. Nadie antes que tú ha llenado mi alma. Solamente solamente.